que por el, tenemos las escuelas gratuitas, salud también es gratuita. Por él tenemos revolución, y por él y por muchos más que lucharon para todo esto que tenemos ahora. Era un hombre bueno, mi abuela me habla mucho de él. Es un hombre que combatió para que nosotros fuéramos libres, que Cuba no estuviera por los yanquis ni nada, que fuéramos libres. Muy bien. Era un gran hombre. Sí, sí me lo han dicho mi abuela y muchos maestros también. ¿Y qué te han dicho? Que sobre esa oficina. Que él venía aquí y hablaba, se ponía a hablarles que iban a hacer nuevas construcciones en la ciénaga y que planeaban para que Cuba fuera libre. ¿En algún momento a ti te han dicho hacer alguna actividad para salir de aquí de la escuela y observar alguna obra, alguna idea de Fidel en la ciénaga? Bueno, el año pasado fuimos a Playa Girón y vimos el museo. Y ahí te explicaron la figura de Fidel en la gesta de Girón, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué observaste ahí? ¿Cuál fue el papel de Fidel en la batalla de Girón? El papel de fue ver bien los lugares que tenían que mirar para ver si había algún soldado. Ellos tenían que tratar de que no los vieran porque tenían que planear algo para que no los cogieran porque tenían que terminar ese ataque antes de 72 horas. ¿Te gustaría pasear por Cayo Ramona y que alguien te diga, mira, aquí estuvo Fidel, hizo esto, hizo aquello? ¿Te gustaría eso? Claro que sí, así puedo aprender más sobre mi localidad donde yo vivo. ¿Y lo han hecho? Sí, muchas veces no, sí. ¿Dónde es aquí? Al frente de la escuela por ahí, que al frente del hospital por ahí, nosotros hicimos una actividad y ahí nos dijeron que había estado Fidel, que cuando él vino, había estado ahí junto a Alejo Moro. ¿Y tú me vas a ayudar en sembrar una mata de zapadera que había ahí? Sí. Porque ahí fue donde Fidel fundó la cooperativa Carbonero. Y dijo que ese hospital, que hoy es policlínico, tenía que funcionar. ¿Y no recuerdas la fecha en que estuvo Fidel ahí? No, no. Yo sé que fue algo de mayo. Pero 25 de mayo. 25 de mayo. De 1959. Eso no se te puede olvidar como Cayo Ramonenses. ¿Qué eres? Eres un habitante de esta localidad y tener un hombre tan grande que vino aquí, hizo por tu ancestro, es decir, tus abuelos, tatarabuelos, eso es muy importante. Y si vas a ser maestra, ¿en qué asignatura? Historia y cívica. Óigame. Entonces quizá yo te entregue a ti el batón cuando yo me retire ya como historiador de la ciencia, te diga, mira, Talía, ¿no? Talía, mira, aquí tienes el relevo para que tú seas la historiadora de la ciénaga, porque lo más lógico es que sea una cenaguera. Él combatió para defender a Cuba, para que Cuba fuera libre, para tener nuestra libertad. Junto a él combatió el Che Camilo, Raúl, su hermano. Él también escribió un libro que se llama La Historia Marzobera. Cuando él cayó en la cárcel, él mismo se defendió. Estuvo en Soplián, hizo la cena de los carboneros. También estuvo junto a Nemesio. Era un hombre muy sencillo, fuerte. Era un gran guerrillero, un gran jefe de la lucha revolucionaria. Era un hombre maduro, inteligente y cariñoso. Sobre todo con los niños, ¿verdad? Sí. Sí estuvo aquí en la ciénaga, en una cena en Soplillar, con los carboneros. Y también estuvo en Girón. ¿Qué representa la figura de Fidel Castro Ruz? Para mí significa que Fidel Castro Ruz debe ser respetado. Él no le importó morir por su patria, sino luchar para que hoy tuviésemos la patria que somos, para que los niños que somos nosotros, los pioneros de la revolución, estuviésemos aquí estudiando. Y también lo hizo para que en un futuro podamos representar a este país que ha luchado tanto para que hoy tengamos lo que tenemos. La maestra o el maestro, algún compañerito tuyo, que Fidel Castro estuvo aquí en la Ciénaga de Zapata. Sí. Dime, ¿qué tú conoces de eso? Él participó en la victoria de Playa Girón y no la guió de lejos, la guió de cerca porque él no tenía a los mercenarios. Él estuvo por aquí, visitó a los carboneros. Fidel estuvo aquí en Cayo Ramón. ¿Tú sabes si estuvo o no estuvo? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Qué sí, hizo? Sí, me parece que sí. ¿Y qué te han dicho? ¿Te parece? Pero tú no estás segura de eso. No. No estás segura. Nadie te ha dicho que Fidel ha estado aquí en Cayo Ramona, qué fue lo que hizo. No puedes tú, por ejemplo, caminar por estas calles de Cayo Ramona y decir, mira, aquí estuvo el comandante jefe. Esto lo proyectó o lo ideó el comandante jefe. Eso no lo puedes decir. No, porque no estoy segura si estuvo aquí. No estás segura. Nadie te ha dicho eso. Por ejemplo, los niños cuando se realizan los trabajos prácticos, que son pruebas que hacen, ahí se trabajan con canciones, con frases de él cada vez que se da una clase. Se mantiene presente en todo momento. Se realizan conversaciones acerca de él. Se realizan párrafos, textos. En los matutinos. En los matutinos también se habla mucho de él. Y la mayoría de los estudiantes conocen que Fidel tiene mucho que ver en el desarrollo y en lo que ellos observan hoy en la Ciénaga de Zapata. Sí, claro que sí, pero mira, no hace mucho se conversó también en un matutino especial sobre la primera visita que hizo Fidel ahí. Después se hizo conversatorios en las aulas. Se trabaja mucho sobre la vida y obra de él. Se sabe que la Ciénaga de Zapata es producto de la revolución. Y yo que, por ejemplo, me incorporé aquí, porque yo no soy matancero, soy holguinero. Y ya sé que desde que uno entra de la boca para acá, todo, hasta Buenaventura, todo lo que hay, es obra de la revolución. Y qué mejor para mostrar con la, en vez de palabras, sino los hechos que ha hecho la revolución por este pensamiento. ¿Qué tú me puedes decir de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz? Bueno, Fidel Castro Ruz, cuando llegó a ser presidente de Cuba, cambió todo en nuestra Cuba linda, porque esto aquí era muy feo lo que había cuando estaba manipulado. Y después que pasó todo eso, Fidel llegó, fue buscando a gente para que le enseñaran a los niños a leer, a escribir y a calcular, para que no se quedaran analfabetos. Y así fue que fue cambiando Cuba y llegó a ser libre algún día. La primera visita que hizo el comandante el día 24 de la cena carbonera que hizo, que visitó con Celia, y es toda la tradición histórica que se ha ido desarrollando en el país. En el barrio de Buenaventura, nosotros fue uno de los primeros poblados que se hizo aquí en la revolución para los pescadores. Otra de las actividades que le digo, en el museo allí de Memorial de Soplial, allí está, cuando conversamos con Nemesia, cuando todas esas cosas que se ve, que no hay que inventar, no hay que improvisar para mostrar todo lo que ha hecho la revolución por aquí, por el pueblo de la Ciénaga de Zapata. Bueno, nuestro comandante para todos es lo máximo. Él fue todo aquí en Cuba. Él fue el que fundó la revolución junto con otros compañeros. Participó principalmente y se enfocó aquí en la Ciénaga de Zapata. Aquí los cenagueros en el tiempo de antes teníamos muy mala situación. Por eso fue que a él le llamó tanto la atención este lugar para ayudarnos más a la evolución aquí en la Ciénaga de Zapata. Llevar siempre de frente en cada una de nuestras clases que nosotros impartimos los niños, lo pensado y todo lo dicho por nuestro comandante jefe. Y eso hay que destacarlo porque... Y se valora, se analiza con los niños. Se analiza, yo pongo el pensamiento, leo el pensamiento. ¿Qué ustedes creen que quiso decir el comandante con esto? Hay niños que sí, tienen alto desarrollo y te dan una salida, ¿no? Pero tú como docente tienes que darle la salida mayor para que ellos comprendan con tus palabras, para que ellos comprendan de acuerdo al grado en que están. Claro. La figura central donde siempre hemos ido a buscar legado ha sido José Martí. No significa de que ahora es Fidel,